Bueno, antes que nada, voy a dar una explicación. Sí, me tocó hacer una breve disertación sobre lo que dice el padre Julio Membiet acerca de la concepción católica de la política. Bueno, el padre comienza diciendo que la política debe servir al hombre. Y entonces realiza una definición del hombre y dice que es un ser con necesidades materiales, porque tiene un cuerpo, pero sobre todo con necesidades intelectuales, morales y espirituales, porque tiene un alma inmortal. Luego nos dice que esta política debe ajustarse a la vida sobrenatural. O sea, la política, aún estando en orden temporal, debe disponer de medios superiores a su naturaleza y sobreelevarse. Y el católico debe ajustar su vida política a las exigencias de la recta razón, pero iluminados por la fe. Y sobre todo, nos dice también que en las condiciones presentes, que yo escribía en 1932, de la vida política, se reclama con especial urgencia que los católicos conozcamos bien lo que dice la doctrina católica acerca de la política. Luego, pasa a determinar cuál es la naturaleza de la política. Y cita a Santo Tomás, que nos dice que la sociedad política se encuentra en las raíces mismas de la vida del hombre, porque sin ella no puede lograr su perfección, ya sea tanto en el orden material como intelectual, moral y espiritual. De todo esto surge que la doctrina política es un producto natural, es un producto natural, o sea, reclamado por los impulsos naturales que tiene el hombre. Por ejemplo, el impulso a la justicia social, o también nombra a la convivencia social. Analizando entonces las tendencias las tendencias profundas que tiene el hombre y esas tendencias hacia lo social y con la inteligencia con la que nace, con la que llega al mundo, es necesario que sea incorporado a la vida social para asegurar aquellas cuestiones indispensables para la vida. Y el primer lugar a donde se incorpora es la familia. Pero como la familia solamente puede asegurar cuestiones imprescindibles, es necesario que las familias se unan en una sociedad más amplia donde se congreguen y procuren un bien común, ya sean bienes económicos, materiales, sin dudas, pero también intelectuales y morales. Y la política tendrá que, como dije antes, subordinarse a un bien superior y sobrenatural del hombre, al legislar las condiciones de convivencia, no solamente no debe dictaminar algo contrario a la fe, sino que ha de ponerse al servicio de ello. Es necesario que esta sociedad política que aspira al bien común haya en ella una autoridad que promueva el eficaz cumplimiento, digamos, de que se llegue eficazmente a ese bien común, a ese bien superior. Y Santo Tomás lo expresa así, dice: si es natural al hombre que vive en sociedad con otros, es necesario que alguien rija la multitud, porque existiendo muchos hombres y cada uno ocupándose, digamos, tratando de llegar a aquel bien que le conviene, la multitud se disolvería si no hubiese alguien que la guiara o cuidase aquel bien superior. Con estos términos, dice el génico doctor, como lo llaman en piel, establece la necesidad de una autoridad pública. Como sabemos, la autoridad viene de Dios. Entonces existe la obligación de obedecer a aquel poder legítimo, siempre que legisle dentro de los parámetros que se le atribuyen. Además de estar constituidos legítimamente en el poder y no prescribir ninguna cosa injusta o perversa en contra de él. Dice León XIII que hay solamente una sola causa para realizar esa obediencia, y es cuando haya algún precepto contrario al derecho natural y divino. Por ejemplo, que haya una ley diánica que nos induzca a la idolatría, por ejemplo. Luego me piden, se pregunta cómo pueden explicarse los conflictos entre la autoridad y la sociedad, o entre el Estado y la colectividad. Y dice que si hay un conflicto es porque el Estado ha perdido la noción de sus funciones y, en otro caso, la colectividad ha perdido la noción de su propio bien. Y propone cómo debe estar estructurada la sociedad y el Estado para poder evitar esos conflictos o que sucedan o que difícilmente ocurran. Y para esto plantea la importancia de restaurar o de reconstruir lo que llamamos los cuerpos intermedios, que son tejidos o órganos o aparatos sociales que, en los cuales se une el individuo en razón de intereses comunes, se une con otros individuos, y estos cuerpos intermedios deberían funcionar como intermediarios entre el individuo y el Estado. Y Membiel dice que esto es lo más opuesto. Dice que lo más opuesto al bien común de la nación es la representación en base al sufragio universal, y lo titula de injusto, incompetente y corrupto. ¿Por qué? Injusto porque niega esta estructura de nación en unidades sociales, que serían los cuerpos intermedios, y porque se funda en la igualdad de derechos, cuando la ley natural nos dice que impone, digamos, derechos desiguales en cuanto a aquel que tenga mayores responsabilidades tendrá mayores derechos. Y da el ejemplo de un padre con un hijo, o sea, no debería tener los mismos derechos un padre y un hijo, o el maestro con el alumno. La tita también de incompetente, de modo ya que resuelve o se trata de resolver los problemas importantes y trascendentes a través del voto, ya sean problemas religiosos, económicos, políticos. Y corrupto porque los representantes son elegidos y son elegidos aquellos que son más hábiles para seducir a las masas, y por lo general el voto se oferta al mejor postor. Y pasando a otro tema, el padre Miguel nos da la problemática de cómo debe un pueblo elegir qué tipo de gobierno tener en su estado. Y nos dice que debe elegir aquel gobierno o aquella forma de gobierno que sea más óptima para el bien, para lograr ese bien superior. Pero atendiendo a las condiciones tanto geográficas como históricas de ese pueblo determinado. Y considerando además las costumbres y las generaciones pasadas y venideras. Así que por eso dice que no se debe imponer una forma de gobierno, sino que cada pueblo puede tener su forma de gobierno determinada. Las formas posibles e ilícitas se las ha de elegir asegurando de ser el bien común de la ciudad determinada, contemplando las tradiciones y costumbres. Y a modo de conclusión, un minuto para cerrar. Así, a modo de conclusión, nos dice que para hacer una política cristiana sin el espíritu del cristiano es imposible, sino que más bien es dañino para una nación. La vida católica y la caridad, digamos, que implica esa vida católica, deberían dar lugar a poder tener una educación, una economía, una política cristiana o católica. Y para terminar, el padre nos exhorta primero con bueno, la acción católica dentro de en el apostolado, primeramente. Y luego, una vez dice salvado esto, los católicos, teniendo en cuenta la exigencia de su fe y su misión, conociendo la doctrina y sobre todo aquellos que tengan posibilidades por propia vocación, pueden dedicarse especialmente a forjar lo que se llama la ciudad católica en nuestras sociedades que están totalmente descristianizadas. El programa para poder lograr esto ya lo han esbozado los papas en las encíclicas, en la doctrina. Y solo le faltaría para esto a los católicos poder asimilarlo, y una vez asimilado estos principios diseminarlos por los ambientes y todas las capas sociales. La intención era que los que se iban a dedicar a la carrera militar tuvieran las ideas claras para poder servir mejor a la patria. Cuando se enteran que él había escrito este texto, ya se lo habían repartido a los soldados, mandan a retirarlo por los contenidos que tenían, Porque en guerra contra el revolucionario, lo que Allende plantea es una doctrina positiva, dice cómo deben ser las cosas según el orden natural y el orden de Dios, y qué cosas hay que combatir. Años después, escribe Principios de Política, que son los fundamentos filosóficos para entender mejor este texto de guerra contra revolucionaria. ¿Qué es lo que sostiene Yenta? Que la verdadera milicia lo que tiene que hacer son dos cosas: conocer y servir o combatir, depende de qué sea de lo que se trate este conocimiento. ¿Conocer qué? Los principios, los valores y las instituciones que van a ayudar y a fomentar que Cristo reine en este mundo. Y combatir qué, justamente todo lo que atente contra el reinado de Cristo. Entonces, para esto dice, en el tema del Estado, lo que hay que hacer es formar un Estado conforme a la doctrina de Cristo. Y ese Estado asumirá la forma que mejor convenga a la población, al lugar, a las circunstancias. Viendo nuestra patria lo que estaba pasando, piensen que esto lo escribió en 1962 y la tercera edición acomoda algunas cosas de 1971, así que nuestra patria estaba pasando por momentos muy difíciles. Dice, para hacer esto, para instaurar el reinado de Cristo, lo que hay que hacer es una tarea de limpieza. ¿Y qué hay que barrer? Todas las instituciones liberales. Y lo que hay que hacer es volver a las instituciones a su vicio y restaurar la inteligencia. De hecho, él dice que la solución pasa por la escuela y por el cuartel. A las Fuerzas Armadas le da un papel imprescindible, es decir, esta tarea empieza en las Fuerzas Armadas, por eso su interés de formar a los que estaban en Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el fin del Estado? El bien común temporal. ¿Y en qué consiste este bien común? En aquel bien del que todos participan, pero no de la misma manera, es decir, él distingue jerarquías, distingue grados, y la gente tiene méritos, condiciones diferentes, según esos méritos y condiciones, recibirá parte de ese bien en el que todos deben trabajar. Ese bien común temporal debe estar subordinado al fin sobrenatural del hombre. Toda institución que ayude, fomente, acreciente todos los medios necesarios para que el hombre alcance ese fin sobrenatural, serán verdaderas. Las que no, atentarán contra ese perfeccionamiento del hombre que se va a dar en la plenitud de alcanzar ese fin último. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la mejor constitución política que hay? Y él dice, bueno, aquella donde uno es el depositario del poder. Él dice que el poder lo tiene, eso lo hace en Principio de la Política, que define los términos de autoridad, bien común, libertad, así. El que no leyó los textos se los recomiendo porque son bellísimos, recurre mucho a la filosofía griega, recurre a la tradición más fría de la Iglesia, cita mucho a los padres de la Iglesia. La mejor constitución dice aquella donde uno es depositario del poder, y ese uno es el más virtuoso. Donde hay superiores que participan en ese gobierno y también están ahí por la virtud que tienen. Y donde todos pueden ser elegidos. Entonces, si nosotros le pusiéramos un nombre a esto, diríamos una monarquía con una aristocracia, y él habla de democracia. Entonces uno va a decir, bueno, lo que conoce Yenta como que está en contra de la democracia. No, lo que él dice es, el poder, el pueblo lo tiene para él. Entonces, ¿cómo elige ese pueblo a las autoridades? Él dice, que esto sigue el pensamiento de Santo Tomás. Él dice, los que eligen, eligen a uno entre ellos que los represente. Entonces, él habla de una representación corporativa. El grupo de padres eligen a aquel padre que se destaque por su virtud. El grupo de maestros eligen a aquel maestro que se destaque por su virtud. Aquel que se dedica a la cultura elige a aquel que se destaca por su virtud y por sus conocimientos, por supuesto, en el ámbito en el que se trata. Se elige al que mejor lo represente. De todos estos que se eligen, sale lo que sería la representación corporativa, sindicato, o como nosotros podríamos entender, la Cámara de Diputados. Aquellos encargados de legislar. legislar. Entre los titulares de las jerarquías más altas, y ahí incluye las Fuerzas Armadas, la Justicia y la Iglesia, saldría lo que se llama el Senado o el Consejo Supremo. ¿Y el presidente cómo sería elegido? Justamente por esta Cámara, Consejo Supremo de Corporación o Senado, por estos diputados y por los gobernadores de provincia. Él dice, los padres eligen al más representativo, de ahí sale el intendente, de ahí sale el gobernador, se eligen entre los mejores. Por eso él está en contra del aborto de la democracia liberal cuando dice que porque vale lo mismo el voto de alguien que sabe como aquel que no. Y estamos votando al que se nos presenta ya como un candidato armado. Si la senadora tiene un candidato, que no usa esa palabra. ¿Cuál sería los poderes del presidente? El poder de decisión, de ejecutar las leyes, y sería el que designa a los ministros. Entonces, no es que el pueblo tiene el poder, que es lo que sostiene la idea de la soberanía popular, sino que si bien el pueblo tiene el poder de elegir, elige a los mejores de entre ellos y va de manera escalonada. Y yo sé a quién estoy eligiendo, porque está al lado mío. El ciudadano tiene derechos, pero esos derechos, ya vamos a ver lo que dice lo que es la doctrina negativa, esos derechos derivan de que hay deberes para con Dios y para con el prójimo. El derecho no se fundamenta en lo que la persona quiere, sino que el derecho se fundamenta en un deber previo. Lo que sostiene que hay que hacer es una nueva restauración de la ley. Y dice, para esto es necesario arrancar a la juventud de la vulgaridad y de la vida fácil. Y esto va a ser, como les dije al principio, si ahora de la escuela y del cuartelo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que hay que combatir? Él dice, si yo no conozco al enemigo, no lo puedo combatir. Quiere presentarme a pelear totalmente desnudo y vacío de herramientas. Y él dice, el liberalismo y el comunismo tienen en común que los dos terminan destruyendo al hombre, los dos terminan por servir a lo que sería una superestructura de poder internacional del dinero. ¿Qué dice el liberalismo acerca del hombre? El hombre es un ser egoísta cuya única ley sería buscar su propia conservación. Entonces, ¿el Estado cómo aparece acá? Y solamente como un garante de esos derechos individuales, derechos que son la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad. Fíjense cómo se habla mucho del Estado que debe custodiar y garantizar la seguridad del ciudadano, como si fuera lo único importante. Se nivelan los egoísmos, como decían, a través del sufragio universal, y las ideas fundamentales son que la soberanía está en el pueblo y la autoridad no está en el más virtuoso, sino en las leyes. Entonces yo debo cumplir con la ley porque la ley está escrita. Y puedo hacer o deshacer todo mientras no esté traicionando una ley escrita. En este estado anticristiano hay una superestructura ideológica. La primera etapa sería esta etapa burguesa en la que transitamos, donde están una serie de derechos individuales que hay que defender a toda costa. Lo que hay que intentar hacer es igualar o nivelar los derechos, pero cuanto más igualdad de derechos o igualdad de egoísmos, más desigualdades surge por el contrario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como yo lo que quiero es la igualdad, pero lo que veo en la realidad es mayor desigualdad, lo que surge es la lucha entre las clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, el Estado tiene que salir a solucionar el problema y aparece el Estado totalitario. ¿Y cuándo va a desaparecer el Estado totalitario? cuando el hombre ya adquiera la posibilidad de ser totalmente libre y autónomo. Pero para esto el Estado tiene que enseñarle cómo. ¿Cuál es la estrategia para hacer esto? Desintegrar moralmente al hombre. Si el Estado va a tomar el poder, la gente no debe pensar, no debe saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hoy se hablaba de la revolución cultural. Hace unos años, mi mamá me contaba de una compañera en el secundario que estuvo en el movimiento montonero. Volvió al país después de mucho tiempo y le dice: nosotros cometimos un error, quisimos tomar el poder por las armas, pero ahora ya sabemos que eso no lo tenemos que hacer, ahora vamos a tomar el poder por la cultura. Entonces, ¿qué hace? La escuela, la formación de la inteligencia, en vez de restaurarla conociendo el orden natural y sirviendo a Dios, se la destruye. Los chicos que tienen en la escuela cada vez se piensa menos, cada vez se estudia menos, el interés por las cosas importantes cada vez es menor, es difícil inclusive para los más grandes a veces movernos también de la bodorra que causa el hecho de tener todo lindo, todo solucionado. Entonces, lo que han hecho es destruir la cabeza, y donde hay un refrán que dice: el pescado se pudre por la cabeza. Donde la cabeza no tiene las ideas claras, lo demás es muy fácil de controlar. ¿Podemos ir terminando? Cerrando. Bueno, entonces, ¿qué reclama nuestra Argentina? Una educación cristocéntrica, patriótica, jerárquica e integral. Un derecho justo y caritativo, de ahí se vienen los conceptos de justicia, caridad. Él dice que la verdad es inexorable. La justicia es terrible. Si a eso no le agregamos la caridad, lo que vamos a hacer es terminar destruyéndonos. Y una economía nacional. ¿Para hacer qué? Para ir en contra de esta mentalidad subversiva, que es materialista, utilitarista, desarraigada tanto de la trascendencia como de la historia, y crítica, que lo único que busca es la lucha de clases. Nada más. Bueno, a mí me toca hablar de un entrerriano, de Julio Irazusta, nacido acá en la ciudad de Gualeguaychú, que probablemente muchos más los conozcan por la parte histórica, porque es uno de los fundadores del movimiento revisionista, pero bueno, también tiene sus escritos en política, que es lo que vamos a tratar de ver ahora sintéticamente. Es justamente estas dos cosas, estas dos disciplinas, historia y política, las entrelaza y considera que tienen que estar unidas, ¿no?, en su estudio. Él dice: rara vez se estudia el pasado sino por exigencias del presente y para orientarse respecto del porvenir. Este autor, bueno, primero tuvo un paso por las letras, pero después se enfocó en la historia y la filosofía. Y de esos dos órdenes, a lo que primero se dedicó fue a la filosofía política. Justamente porque él decía que cualquier intento previo a redactar un ensayo histórico tenía que estar precedido por un estudio de filosofía política, para entender el tema. Y resulta, lo que explica es que uno de los problemas que tenemos los argentinos es la falta de vocación política. Y reflexiona que la política es mal vista, ¿no? Parece una actividad que causa repugnancia. Por eso habrán visto que en la bibliografía recomendada el título la política, la cenicienta del espíritu, ¿no? una actividad como relegada. Y que esto ha pasado también en la filosofía, con los filósofos han despreciado, ¿no?, en cierto modo esta actividad, salvo las excepciones de los clásicos y principalmente Santo Tomás de Aquino, ¿no?, quien sí estudió con objetividad científica el tema y le dio el lugar que merece, ¿no?, como una actividad noble y digna. Y él dice que en comparación con las otras actividades del espíritu, y ahora cito, lo cito textualmente, la política es capaz de llenar su misión en la economía del espíritu, ni más ni menos cumplidamente que el arte de crear lo bello, o la filosofía de hallar la verdad, o la moral de hacer el bien. Las mejores empresas prácticas no dejan de acompañarse de errores groseros, como la moral, aún la de los justos y santos, de pecados, como el mejor sistema metafísico de sofismas. Pero el hecho de que sea la cenicienta de las actividades espirituales, se sigue que en los pueblos civilizados es más frecuente hallar inspirados artistas, abnegados filántropos, juiciosos pensadores que verdaderamente políticos. O sea, con esto nos muestra que la política es una actividad honrada, tal como la del artista, la del filósofo, pero que no es una actividad perfecta, y como en esos ámbitos también se cometen errores. ¿Cuál es el tema? Obviamente los errores políticos se ven de manera más expuesta, ¿no? Tienen consecuencias más inmediatas, más sensibles, y que nosotros por ahí relacionamos más a la actividad política siempre con el manejo de intereses, de poder, de dinero, y aún a quien se desarrolla, a quien se involucra en el campo político, por involucrarse en eso lo miramos con cierto recelo. Y resulta, cuando habla de la actividad política, no la define como compleja, sino como complejísima. ¿Por qué? Porque la materia con la que trabaja son los hombres, la materia entre comillas. Con toda la diversidad que se implica, ¿no? Diversidad de opiniones, intereses, idiosincrasia, de orígenes, de ocupaciones. Y por eso él dice que persuadir a un pueblo las soluciones que le convienen y dirigirlo con acierto por entre los meandros de la evolución mundial está al alcance de muy pocos humanos. El hecho político no es una creación individual como la del artista sola con su imaginación creadora o la del filósofo con su pensamiento, sino el resultado de una actividad múltiple de acciones y reacciones recíprocas entre la colectividad y sus dirigentes. En consecuencia, hecho complejísimo y poco susceptible de integrarse en una ley o esquemas fijos. Además, dice que la actividad política no puede garantizar éxito ni que ese éxito sea permanente. Nosotros, el mal concepto que tenemos de los políticos es producto de ver que gran número de ellos caen en los abusos, la corrupción, traición, inmoralidad. Enriquecimiento sin causa. Pero, sin embargo, el político honesto, dice la Susta, aunque no llegue al grado de héroe o de genio, de por sí, por dedicarse a esa actividad, ya está desplegando un mínimo de generosidad mayor que la del hombre común, no, el hombre que se dedica a sus ocupaciones que son más exclusivas, personales. O sea, ya por el hecho de estar dedicándole tiempo que él podría dedicar a una actividad personal, interactiva, si se le está dedicando al bien común, ya eso ya es sumamente valorable y lo pone por encima de la calidad de los demás. Es más, también sostiene que los verdaderos profesionales del oficio, aunque no llegan al heroísmo, pero cumplen cabalmente sus modestos deberes en puestos administrativos o de gobierno, son, cuando aparecen en un país en cantidad apreciable, la manera con que se hace la grandeza de las naciones. El mayor obstáculo que la política opone a la inteligencia es que el futuro no es susceptible de conocimiento cierto. Ni los mejores asesores, ni el mejor equipo de los últimos 50 años pueden eliminar lo aleatorio, lo riesgoso que tiene toda decisión política. Y ahí resulta cita una frase de Dalicio Gómez, que es autor de la ley San Peña, de la reforma electoral, cuando a este personaje le preguntaron si la reforma electoral que proponía era un camino seguro, y él respondió: tomar un rumbo del porvenir es siempre difícil e incierto. Nadie tiene la presciencia, es siempre una opción entre dificultades. Sin embargo, el no poder visualizar el futuro no puede dejar al político en la inacción. Y es justamente el político tiene que tomar decisiones, y por eso está la prudencia, perdón, la virtud más propia del gobernante. Y en ese sentido dice, asusta, los casos concretos, por ser infinitos, jamás uno de ellos repite el otro. La experiencia permite reducirlos a cuadros suficientemente determinados que permiten razonar la acción práctica. Pero dice Santo Tomás de Aquino, dar preceptos o mandar es mover y provocar la acción. Es ese papel que parece más pertenecer a la voluntad que a la razón. El precepto es un acto de la razón, no es pues lo principal de la prudencia. Y agrega, el consejo es obligatorio para inventariar todas las posibilidades de triunfo de una buena acción. Pero con todo, una acción no es verdadera acción, sino en tanto y cuanto es ejecutada. Estas consideraciones y muchísimas otras que se podrían tomar del maestro, refiriéndose a Santo Tomás, se recuerdan aquí para mostrar hasta qué punto la sabiduría tiene asignado un papel secundario en el manejo de la práctica, si lo comparamos con el que corresponde a la prudencia. El mismo clásico dijo que nos enseña el sabio, pero que nos mande el prudente. El político prudente, su intuición del futuro, la imaginación de lo acedero, de lo que es posible, se puede adquirir por ejercicio, pero si resulta que es más frecuente, o será con mayor generalidad, que sea innato, ¿no? El político nazca con esas cualidades. Y muestra que en la historia hay muchos tratados de política y de historia, justamente, que fueron destinados a instruir al príncipe, a formar al príncipe en su actividad política, y que sin embargo ese fin no lo cumplieron, porque el príncipe se descarrió o no llegó al poder, o múltiples circunstancias, ¿no? Pero quedaron para la posteridad, y eso muestra, ¿no?, de que no es una cuestión de enseñanza, ¿no?, lo que es la actividad política. No la puede transmitir un preceptor a un discípulo o un consejero a un ejecutor. También objeta que el mundo moderno se ha determinado en limitar la prudencia, construyendo un andamiaje de normas jurídicas sumamente rígido, ¿no? Ya actualmente no se busca que el político gobierne, ¿no?, sino que sepa adecuarse a las normas preestablecidas. Entonces se pasó de tener, en vez de tener un político, tenemos jurista o un técnico que sabe cómo manejarse en ese andamiaje, ¿no?, y no puede salirse de ahí. Y él dice, esto ya pasó en la historia argentina, ¿no?, en los primeros tiempos de la historia patria, cuando quienes supuestamente eran los entendidos del mundo, los que habían recorrido Europa, los que sabían de la nueva política, no supieron dar respuesta a los problemas del tiempo, y surgieron en su lugar los caudillos, ¿no? ¿Y quién eran los caudillos? Hijos del pueblo, estaban preservados de todas esas sofisticaciones extranjeras, líderes naturales que tenían voluntad propia y que supieron interpretar ellos sí las necesidades del pueblo y encauzarlo en la defensa de sus intereses, ¿no? Eso sí, a ellos sí le podemos asignar en términos políticos prudentes. Y la asusta en su libro, el que estaba recomendado, La política cenicienta del espíritu, varias oportunidades toca el tema de las formas de gobierno, ¿no? Para ir finalizando, yo quiero tocar ese tema para mostrar también su enfoque empírico de la política. Él dice que la clásica clasificación de la forma de gobierno, ¿no? Monarquía, aristocracia, república, son meros esquemas intelectuales. Quienes defienden alguno de estos regímenes siempre ponen como ejemplo circunstancias históricas donde esa forma ha triunfado. Pero, sin embargo, podemos estar hablando de una monarquía y en alguna circunstancia histórica, en algún lugar determinado, pudo haber sido magnífica, pero en otra haber fracasado, o no ser la más conveniente, como forma de gobierno. Y la suerte dice que el desacierto en este sentido proviene de dar esa forma a una realidad anterior al hecho político, cuando en realidad es posterior. Incluso esas mismas formas han evolucionado después de diversas maneras, los tenemos monarquías constitucionales, monarquías absolutas, etc. Y esto muestra la impronta empírica en el estudio de Yasutra, ¿no? Y usted dice que el hecho político es anterior, no se puede aplicar modelos preestablecidos o esquemas preestablecidos y esperar que surjan de esos consecuencias, sino que hay que ver el hecho político como se da en las circunstancias concretas y de ahí sacar la conclusión y ver cuál es el mayor bien posible que se puede lograr en ese contexto. Y de ahí podremos decir, ¿no?, viendo una sociedad determinada, si se inclina más hacia una monarquía o una república, etc. Lo que él dice es que sí o sí tiene que tener una forma de gobierno para ser legítima, es un jefe impersonal que decide, una minoría que asesora y un pueblo que tácita o expresamente asciende. Esto es coincidente con lo que dice Santo Tomás de la forma mixta de gobierno. Entonces, ya usted dice, Santo Tomás ya vio esta cuestión, ¿no?, de que las tres formas de gobierno son esquemas cerrados, ¿no? Y ya vio que la única, o sea, que lo que se da en realidad es esta forma mixta donde tiene que combinar estos elementos de esas tres categorías. Y como calculo que ya va a estar cerca del tiempo, cierro con lo que Yasutra piensa sobre el porvenir a la pregunta que podríamos hacernos de qué hacer, ¿no? Yo creo que la respuesta de él sería hacer, ¿no? Pero concretamente le leo lo que él dice para que no hacerle decir yo cosas que no dijo Yasutra. La salvación, como siempre, consiste en no esperar ninguna salvación, sino en obtenerla por la actividad del espíritu, que puede imperar sobre la fatalidad de los hechos aparentemente inexorables y ejercer la libertad. Recordemos una vez más que la política es el reino de lo contingente, lo cual garantiza la intrínseca fragilidad de intereses y voluntades opuestos a la nación, pero también nos enseña a no descansar jamás, pues no existen los triunfos definitivos y la patria, aún lograda, estará constantemente en peligro. ¿A qué se refiere la salvación? Consiste en no esperar ninguna salvación. O sea, nosotros tenemos que poner de nosotros, ¿no?, para lograr vivir en una sociedad que persiga el bien común, no esperar que un milagro nos salve de esa situación. Podría ocurrir, pero tenemos que hacer nuestra parte, y que tenemos que pensar también que los hechos de los enemigos de la patria, lo que hace el enemigo de la patria, tampoco tienen resultado asegurado. También son cuestiones contingentes, ¿no? Y no tenemos que asustarnos por las fatalidades de los hechos aparentemente inexorables. Yo, cuando leía esto, me acordaba de la conferencia de Juliano, donde uno ve esos números, las cifras, y parecía cómo salimos de esto, ¿no? Eso también es contingente y puede cambiarse. Y que no debemos descansar jamás, ¿no?, aun cuando pensemos que hemos logrado algún triunfo, sea parcial, porque la patria siempre va a estar en peligro mientras vivamos en este mundo. Bueno, nada más. del doctor Carlos Alberto Sacheri. El texto que se seleccionó para presentar al autor es Orden Social y Esperanza Cristiana. Esta no es una obra orgánica escrita por Sacheri, es decir, no fue un libro que él escribió, sino que aparece en una recopilación de muchos textos de diversa naturaleza, de distinta índole. Incluso aquí en el libro hay una parte de otra obra muy importante de Sacheri, que es La Iglesia Clandestina, bueno, donde se habla de lo que fue el transmundismo, etc. Aclaro porque no es un texto escrito de principio a fin, sino que es una recopilación. Y lo que me resultó, al menos a mí, muy significativo para poder compartir de lo que es la mirada de Carlos Sacheri, es lo que él denomina la restauración de la civilización. Dice: una vez alcanzadas las profundidades abismales de esta nueva forma de barbarie, constituida por el ateísmo materialista y tecnocrático, resulta necesario destacar las grandes líneas de la restauración de un orden nuevo, más humano porque más cristiano. La humanidad angustiada se vuelve hacia todas las formas del mito y de la seducción, pues nuestra civilización de máquinas incluye, según la expresión de Malraux, las máquinas que fabrican sueños. De algo de esto nos habló hoy Jordán. Numerosos espíritus incapaces de soportar la afirmación clara y valiente de las verdades más esenciales se apartan de los primeros principios del orden natural en búsqueda de doctrinas más fáciles y atrayentes. Son ciegos que se dejan guiar por otros ciegos. Es la herejía de la acción. No obstante, la verdad sigue siendo la misma. No habrá ni seguridad ni paz social sin una conversión total de la humanidad hacia Dios y su ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice Sacheri. Lo que se debe hacer es simple. Pese a ello, la tarea es tan inmensa, tan vasta y desproporcionada, que tendemos a descorazonarnos fácilmente ante ella. Y esto es lo que debemos evitar, es decir, la desesperanza, descorazonarnos. Y dice él dos breves observaciones que pueden ayudarnos. La primera: Dios se complace en corregir las situaciones más desesperantes, muchas veces, por el esfuerzo de un puñado de pocas personas. Y usa dos ejemplos: los apóstoles y Santa Juana de Arco. Y una segunda razón de orden natural. Dice: cuando el desorden es mayor, cuando las falsas ideas más seducen a nuestros hermanos, tanto mayor posibilidad de acción tendremos, pues ante el menor gesto de contracorriente se podrán generar grandes desastres. Me parece un consejo muy saludable el que acá nos da el doctor Sacheri. Dice: debemos conformar el corazón a Dios. Así lo señala Pío XII en su alocución por un mundo mejor, donde, recordando a los laicos sus grandes responsabilidades, les decía: ya es tiempo, queridos hijos, ya es tiempo de dar otros pasos decisivos. Es tiempo de sacudir el funesto letargo. Es tiempo de que todos los buenos, todos los hombres preocupados por los destinos del mundo, se reconozcan y estrechen filas. Es tiempo de repetir con el apóstol: es la hora de despertar del sueño, pues se aproxima nuestra salvación. Es todo un mundo el que debe ser rehecho desde sus cimientos, desde salvaje volverlo humano, de humano volverlo divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Y la tarea del laico, esa consigna de acción para los laicos en medio de un mundo convulsionado por toda suerte de errores, debe ser alimentada con la permanente meditación de la doctrina social de la Iglesia, puesto que son los laicos quienes deben asumir la ardua y sublime tarea de reconstruir un orden nuevo de civilización. Un orden nuevo será la obra de cristianos decididos y fieles, como lo indicara hace siglos el anónimo autor de la epístola a Diognetes. Lo que el alma es al cuerpo, los cristianos son al mundo. El alma se difunde a través de todos los miembros del cuerpo y los cristianos a través de las ciudades del mundo. El alma está confinada en el cuerpo, para ella sostiene el cuerpo. Y los cristianos están en el mundo como una sala de hospital, pero ellos sostienen al mundo. Dios les ha acordado un puesto tan elevado que no tienen derecho a renunciarlo. Dicha restauración debe poner en acción de manera ordenada pero simultánea todos los medios, naturales y sobrenaturales. El hombre es como el pescado, dice el proverbio noruego, ambos se pudren por la cabeza. Los errores filosóficos y teológicos han constituido la causa de los desastres políticos y económicos. En avanzado estado de desintegración, pues será necesario proceder a una renovación intelectual y moral, muchas veces organizada al margen de las instituciones existentes, sometidas a las exigencias revolucionarias. Repito, será necesario proceder a una renovación intelectual y moral, muchas veces al margen de las instituciones existentes, sometidas muchas de ellas a las consignas revolucionarias. La restauración tendrá por finalidad primera, según la bella fórmula de Etienne Gilson, formar una inteligencia al servicio de Cristo Rey, por un retorno a las fuentes permanentes de los filósofos griegos y cristianos, en particular a Santo Tomás de Aquino, y por un estudio y una acción realizada a la luz de la doctrina social de la Iglesia, doctrina práctica, guía y de la acción de los responsables sociales y políticos en todos los niveles y en todas las actividades del cuerpo social. Así como todos deben consolidar sus conocimientos sobre la fe a la luz del Evangelio y de la tradición religiosa, así también deben restaurar en la vida cívica los derechos de la persona y de la familia, para garantizar y reforzar las libertades humanas esenciales, que no son precisamente las de leer un periódico o votar a un diputado, sino aquellas otras de la familia, los profesionales, las instituciones escolares, las empresas, los municipios. El día en que nos encontremos frente a realidades sociales, humanas y cristianas, se operará el gran retorno de tantos predicadores del error que han abandonado los principios trascendentes, faltos de fe en su verdad y en su eficacia. Para ello es indispensable trabajar infatigablemente y en espíritu de humildad, para ponerlo todo en obra a fin de que las generaciones futuras habiten un universo de plenitud humana, unidos y no divididos por los artífices de una dialéctica falaz de la muerte de Dios, de Lobo Fabra, fuertes de una esperanza que nos descubra más allá de todo optimismo ingenuo como de todo pesimismo cobarde, las maravillas de un orden sobrenatural irradiando a través de todas las actividades de la cultura en el diario cumplimiento de lo que Pío XII vislumbrara como la verdadera primavera de Dios. Ya para finalizar, la ciencia política, dice Sakeli, se distingue de la praxis política en que una y otra responden a dos hábitos diferentes, ciencia y prudencia, pero estrechamente ligadas una a otra. En la medida en que el hombre renuncia a la sabiduría especulativa y se rebela contra la exigencia de la verdad práctica, para devenir su propio artesano y maestro, él abdica de su dignidad y de su vocación propia y deviene el instrumento ciego de otros maestros también ciegos como él. Esta humanidad nueva experimentará en carne propia, como nuestro tiempo testimonia, todo el rigor del principio de Hobbes, del filósofo inglés. El poder y no la verdad hacen la ley. Eso es todo.